Pues sonará la ambigüedad la respuesta, pero a mí me parece que puede haber un conflicto en la denominación de un espacio como espacio cultural. O sea, ya ahí me parece que aparece una restricción. No sé cuál, o sea, pero lo siento constreñido, lo siento restrictivo. Siento como es que. O sea, siento como el problema del lenguaje que yo les hablaba, que yo te decía cuando estábamos allá en el cruce, ¿no? Que es como ya empezar a aceptar un lenguaje que yo siento que no me pertenece, que no me es propio, y solamente al dar ese paso, siento que estoy aceptando una agenda que no es mía, y unos parámetros de diagnóstico que no son míos, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí tengo, también pues es personal, tengo una resistencia con el problema de ser cultural. Ahora, los espacios los veo más como un problema en este momento de qué hacer y de qué hacer dentro de unas condiciones económicas. Más, o sea, así es como yo veo los espacios, enfrentar problemas de subsistencia en el interés específico de hacer las cosas que se quieren hacer. Bueno, a mí me parece que la categoría es como demasiado grande también. De pronto también me parece un poco temerosa por considerarme ignorante en muchas de esas clases de espacios que se considerarían espacios culturales. Yo, por ejemplo, digamos, podríamos hablar aquí de espacios culturales de artes plásticas, pero si lo llevaríamos a un general más allá de eso, pues mi ignorancia es absoluta. Podría hablar de lo que se consideraría un espacio cultural de las artes plásticas y sí se notaría como esa dualidad, ¿no? Entre lo que se considera institucional y lo que se considera alternativo, por así decirlo. Pero a mí no me parece que sea como una división tan así. Pues porque, por ejemplo, la otra vez estamos hablando con un amigo y yo no considero tampoco que haya algo propiamente como institucional, así inmenso como suena. O sea, institucional, pues cuando hay una estructura, digamos, como en Brasil o en Inglaterra, que es ya como algo muy fundamentado, que es como un aparataje súper fuerte, súper complejo. Aquí, pues, lo que hay es como tres como agencias de recursos, como la Alzate y cosas así, y a veces les llega plata y a veces forman cosas, como que se inventan cositas, a veces salen como premios de la nada o becas que uno no sabe por qué dan o vainas así, pero en realidad es como en cosas como de funcionamiento, como vainas mecánicas, uno ve que un espacio como la agencia o como aquí la redada pueden estar funcionando exactamente igual que como funcionaría el Alzate Avendaño, pero pues tienen un poco más de plata y eso viene de otro lado. Y de pronto unos harán las cosas mejor que otros, no voy a decir quién. Pero pero sí, digamos que hay una vaina, sí, es una vaina de peso, como que se siente inmensa. De pronto por eso Pablo también se siente como un poco incómodo con ese nombre, como que es una vaina como si fuera una gran estructura que está velando por unos objetivos y pues en cuanto a propiamente institucionalidad, y una vaina es como súper endeble, como de alguito de plata que está llegando por el gobierno, pero pues realmente es algo que me parece pequeño y muy desarticulado, sería lo que yo pensaría. Sí, también pienso un poco lo parecido en términos de lo que es el espacio cultural. Sí, lo veo como una pregunta que se hace a veces como en términos muy amplios, ¿cierto? Casi como para poder que la pregunta misma sea, la respuesta sea entendida por la gente de las instituciones, por decirlo de alguna manera, pues para ellos son es las espacios de cultura, ¿no? Y obviamente la cuestión de cultura en nuestro medio va atada desde la institución a qué sé yo, que la cultura sea también una componente o un campo que apoye los procesos de paz, de diálogo con la nación, de la sociedad en el conflicto. Entonces, digamos, el término cultural se lo veo como atado más como a esa mirada desde la institución y desde la agenda de ellos, Ahora entiendo que en el caso de ustedes están preguntando también en términos de lo que son los espacios de arte, de pronto, y en el caso específico de los espacios que uno ve en el campo del arte, pues ya lo mencionaba Pablo y sobre todo Guillermo, en el sentido de que, bueno, están los espacios de, entre comillas, independientes, que pues de alguna manera son la traducción local de los espacios independientes, que hay otros medios, que la independencia consiste en recibir cursos, recursos del Estado, ¿no? Por ejemplo, yo hace como 10 años tenía un proyecto que se llamaba Espacio Vacío, que era un espacio de exposición, independiente, entre comillas, y a partir de ese proceso de recibir una invitación para un encuentro de espacios independientes en Francia. Y eran espacios de todos los continentes, y era absurdo porque el que pagaba todo eso era el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo recibí una invitación en la cual tú viajabas las 2 horas, se sentaba y me decía, bueno, se tiene un cuarto de hora para hablar de espacios vacíos. Entonces hablaban un cuarto de hora y se acabó. Y así era todo el mundo. Entonces cada uno hablaba y era un poco, ese encuentro era más que un encuentro propiciado por los espacios independientes, era un encuentro propiciado por el Ministerio de Cultura para poder legitimar ante el Parlamento su manejo de recursos para los espacios independientes. Porque ellos habían hecho el giro de, en vez de apoyar el Pompidou y el Louvre y todo, tener más recursos para descentralizar la cultura. Ese es el modelo que también vivimos acá, que es un poquito el modelo francés del Ministerio de Cultura, descentralizar. Entonces, dentro de ese proceso de descentralizar, la anécdota viene a caso de que también aquí pasa un poquito lo mismo. Aquí ya el Ministerio de Cultura tiene como un espacio en que está invitando a ciertos proyectos independientes a hablar y a inducir un poquito lo que puede ser el apoyo. No sé si ustedes saben en eso. O de artes también, porque se dan cuenta de que dentro de las políticas del Estado ya no es únicamente producir los eventos, sino estimular los eventos. Entonces no tienen que por qué producir espacio físico, sino para eso están los agentes que lo hacen. Entonces creo que eso es lo que viene. Y me parece que dentro de eso, obviamente, se le va a dar prioridad a la gente que maneja espacios, hace exposiciones. También me imagino que el espacio, entre comillas, cultural puede ser también no solamente expositivo, sino editorial, hacer proyectos editoriales, hacer eventos en espacio público, hacer muchas cosas. Y yo creo que al comienzo, obviamente, ellos van a preferir darle apoyos a los que les den mejor visibilidad, ser menos críticos y menos políticos, digámoslo de alguna manera, y sino a los que tengan más, ¿no?, glamour o más, sea rico mostrar, porque también eso viene, sí, porque ellos también van a, tienen, inclusive, ahorita tienen, si ustedes ven las convocatorias del 2011, tienen apoyos para circulación internacional, entonces van a traer gente de fuera, y se va a mostrar un espacio independiente dentro del estado, dentro de la estética, espacio independiente, pues, que es como el local pequeño, ta, ta, ta, ta, ta, pero también, sea... Sí. Más de producción y más acrítico, yo creo que para ellos puede ser interesante, sí, ¿no? Como en su momento fue la panadería de México, ¿no? Que la panadería eran unos chicos de estratos altos, que eran independientes, que eran como unos hipsters del momento, entonces todo el mundo allá iba, era el mismo código, el lenguaje. Pero bueno, eso es parte de las culturas precisamente, ¿no? Que uno lo que ve entonces es, y lo que veo es como muchos, bueno, en Bogotá ahora hay como un resurgimiento de esos espacios, por lo que también hay crisis en las instituciones. Las instituciones nuestras culturales son muy precarias, o sea, prácticamente el Museo de Gobierno pues prácticamente no hace nada, el Museo de la República es una misión muy amplia y ellos tienen una cuestión muy clara, pero no apoyan procesos jóvenes. Es que no hace, el Ministerio de Cultura tiene, digamos, los salones y todo, entonces la gente se vuelve curador para hacer los salones y hay una serie de cosas que pasan. Y está también el distrito, que ahorita salimos de la fase de Alzate y pasamos a Lidartes, que esta práctica es una cuestión interina, porque se va en diciembre. Yo nunca supe por qué se disolvió el IDST. Yo nunca supe por qué se disolvió el IDST. Nunca supe cuáles fueron las razones internas que llevaron a la disolución del IDST. No, eso pasó un día. Entonces, eso es para mí como los procesos. Entonces, Pero así que el IDST fuera bueno. No, si no, parece que no entiendo el proceso de disolución del IDST. Sí, volviendo a eso. El año pasado, por ejemplo, en México fue un proceso similar. En México se disolvió el IDST de México, o sea, del DF, y sacaron la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, cuando empezó a operar, las políticas eran diseñadas desde los funcionarios, entonces no funcionó. Y hicieron un gran encuentro que se le encargó a García Canclini, que invitó a todos los agentes, a mí me invitaron porque tenía un espacio de discusión, no era el crítico que hace estas vainas, y todo lo que hacían era mesas de trabajo con los agentes del campo para diseñar políticas, pero no la diseñaba la Secretaría, la diseñaba García Cantrini, hacían los encuentros, hacía todo, luego editaban toda la información y sacaron una cosa que se llama el Libro Verde de la Política Cultural del DF. Acá lo están haciendo. La Ministerio de Cultura, sí. Y el CES de la Nacional es quien se va a encargar de recoger toda la información. Entonces están haciendo eso aquí también, imagino. Y todas estas mesas, pues son una versión chiquita y precaria de lo que podría ser realmente como... llamar a los agentes del campo del arte y ponerlos a discutir y a sacar el diseño. Obviamente es mucho simulacro, porque es como consultarle a uno las cosas y entonces ellos hacen una encuesta, pero no, en ningún momento sabe uno cómo se sacan las conclusiones, qué es lo que se define, pero bueno, hacen la encuesta, eso ya es un paso, y legitiman un poquito las políticas, que eso pues es lo obvio, ¿no? Saliéndonos un poco de la agenda, era con respecto al comentario que tú hiciste sobre el tema de la institucionalidad de él. Yo no estoy tan seguro. O sea, yo creo que aquí hay una institucionalidad débil cuando se trata de reconocer los derechos de los individuos. Pero existe una institucionalidad muy fuerte cuando se trata de negarlos. O de mantenerlos. De negarlos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de instituciones, claro, uno quisiera unas instituciones fuertes y bondadosas. Pero lo que uno encuentra son, por lo menos lo que yo percibo, pero es mi experiencia, ¿no? Es un enconamiento de los defectos, sí. Y una extinción de las virtudes de una institución. Por eso es que se genera tanto resentimiento y tanto odio contra la institución. No, es que además también eso es una condición, digamos que... O sea, por lo menos simbólico. Sí. Bueno, siguiendo con lo que tú estabas hablando como de los espacios independientes, nos gustaría como ver cuáles, desde tu punto de vista, son como esas diferencias entre un espacio, bueno, ya han hablado un poco de la incomodidad del espacio cultural por la amplitud desde dónde está ubicada. Yo creo que cada persona debe verse a sí misma como un espacio independiente. El espacio independiente soy yo. Autogestionado y alternativo, ¿no? Que son un poco como... No, autogestionado no. Autogestionado no y alternativo tampoco. Pero sí creo que cada persona debe tener la capacidad de verse a sí misma como un espacio independiente. Sí. Yo creo que el problema... Pues hay una vaina respecto a lo alternativo que es muy chapa, no sé. Pues, o sea, si lo ve uno desde el rock, uno ve lo que se premia en el MTV, que es supuestamente rock alternativo y es la misma vaina. Creo que Shakira una vez ganó rock alternativo. O sea, lo alternativo pero pues, es emergente. Sí, exactamente, eso va. Como que el ejemplo va a que realmente simplemente es como otra noción para perpetuar ese status quo. Entonces, ¿un emergente dentro de la alternativo que puede ser? Pues en realidad... No. Sí, eso recuerda cuando hace 15 años, cuando empezaron los espacios... Los espacios alternativos eran espacios que hacían, entre comillas, la crítica al museo, a la versión oficial, pero desde los cuales la gente, digamos, iba a encontrar los futuros artistas que iban a circular dentro de las bienales oficiales, al Estado Nacional, y el futuro curador que iba a ser el director del Museo Arte Moderno. Ya salió, por ejemplo, mucha gente que fue, entre comillas, ya después oficial. Entonces, cuando uno dice alternativo, se imagina Bienal de Venecia en Bogotá. O sea, es la idea de una bienal que empezó con 3 pesos, pero que ahorita es igual o tiene los mismos problemas que puede tener una bienal común y corriente, es absolutamente oficial, es absolutamente reiterativa, es absolutamente, digamos, como una bienal más institucional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está instituida, digamos, lo que es así. Pero también, inclusive, el término independiente ya está un poquito como... ¿no? Porque no dice independiente de qué, si Mostica estamos creando... Nos hablan que vamos a tener apoyo de las instituciones, entonces ahora sí nos organizamos. Entonces ahora somos más dependientes. Sí. Ese era el mismo debate que yo les contaba que había en Francia hace 15 años. Todo el mundo sentaba allá en las mejores almuerzos, en las mejores fiestas, en un sitio increíble en Marsella, pero financiado por el Estado. Entonces la gente decía, pues independiente, ¿no? Aquí todos aquí comiendo del Estado, ¿independientes de qué? Entonces, es ahí el problema, es como en el momento que ustedes los apoyan, cuando uno apoya, de pronto cuando el Estado, obviamente siempre va a haber necesidad de subsistir y vamos a tener, si los Estados nos dan dinero, pues buenísimo, pero también es en la medida en que esa independencia se negocia, porque por ejemplo se dice, te damos apoyo a la redada, pero si hacen eventos que incluyan a la comunidad de, ¿cómo se llama?, la Concordia, si incluyen también fiestas en el espacio público, entonces, ¿entiendes?, el indicador es impacto en la comunidad en términos de espacio público, impacto en la comunidad en cambio de diálogos de paz, en pérdida de seguridad, aumento de la seguridad en el sector, ¿cómo se llama eso?, gentrificación, o sea, valorizar las para valorizar la casa. Entonces eso es lo que va detrás, ¿no? Porque en muchas ciudades, independiente es valorizar una zona urbanística, darle caché y hacer que se den restauranticos así como bohemios, como la Macarena, ¿no? Diga, la Macarena está dentro de ese discurso, es la marca bohemia de Bogotá. Inclusive yo tengo amigos que van en el carro y dicen, aquí vienen los artistas y esto está en el patio, y aquí están todos los críticos de arte, los curadores, llevan todos los yuppies allá a ver artistas. No, y es, precisamente ese es el peligro de empezar a pensar en alternativas. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso es la otra, que se consolida desde ser el discurso alternativo de algo, pero en realidad uno veía las primeras otras y eran en realidad la misma. La misma cosa. Como, incluso muchas veces había galerías que estaban en las dos. Sí, sí, sí. La otra era como, estuvo bravo con el árbol y entonces hizo la sí, otra. Pero ya, eso otra, pero cosa. Es la misma cosa, sí. Exactamente. Y en teoría es alternativo, pues porque te buscan un lugar así como medio destruidito y todo, pero es el mismo cubo blanco, la misma sensación de stands, la misma clase de arte, es como realmente la misma cosa. Pero en teoría es algo alternativo. Claro. Entonces, Jaime, yo le quería comentar sobre la observación que usted hizo de la relación entre independencia y subsidio del Estado. Y es que si el Estado realmente estuviera, digamos, que, mejor dicho, no creo que sean, no estoy seguro si usted lo planteó así, le digo, lo percibo yo, sí, claro. O sea, no creo que sean términos necesariamente incompatibles, uh-huh. ¿No? Mantener una independencia y recibir fondos estatales. Al contrario, yo creo que es obligación del Estado, o sea, claro. Es obligación del Estado subsidiar. ¿No? Sí, porque si a no, cambio de nada, cambio. A cambio de nada. Algo tiene que quedar. Algo tiene que quedar. Algo tiene que quedar. Es que negociación, Pablo, tampoco puede estar en el ideal. Pero puro, yo no estoy hablando de procesos de negociación. Yo no estoy hablando de procesos de negociación. Mm. Yo estoy hablando de situaciones idealizadas, uh-huh. Extremas. Yo no estoy hablando de procesos de negociación. Los procesos de negociación se dan precisamente porque esas condiciones ideales nunca se satisfacen. No, claro. ¿No? Pero lo que yo pienso es que el Estado debería financiar las actividades independientemente, ahí sí, ¿vale? Ahí sí entra la palabra independiente, uh-huh. Independientemente de la orientación de los fines que de si esas actividades están o no sintonizadas, claro. Con los fines que el Estado persigue. Ahí, Pablo, hay una cosa que de golpe se les interesa y en la esfera pública está ese debate que es sobre espacios independientes que tuvimos también con Pablo, ¿se acuerda? Hace como 10 años, y estaba José Luis Brea, y hablábamos un poco lo mismo, que sí, que se financie, obviamente, como dice Pablo, el Estado tiene esa obligación, pero lo independiente viene a ser más que todo, no tanto en el sentido de tener independencia absoluta de la institución, de la oficialidad, sino en que necesitamos el apoyo, pero los criterios a partir de los cuales se crea y se produce el espacio, sean criterios artísticos y no criterios, digamos, de partir de la institución. Mira, ¿entiendes? Porque si no... Sí, sí, por eso. Pero mental es el sentido de que uno tiene un criterio, y si yo tengo mi criterio de hacer el espacio así, aquí, en la Macarena, o en tal lado, con tal tipo de obra, eso no es un problema. Lo que pasa es que como una persona va a tener que entrar necesariamente en un proceso de negociación, sí. ¿No? Oh, sí, pero, si no tiene un grado de independencia mental, va a salir muy mal librado en ese proceso de negociación. No, pero Pablo, nosotros también tenemos un poquito de, obviamente por muchas razones y todas muy válidas, de, ¿cómo se llama?, de desconfianza y de desconfianza con la institución, porque ellos siempre van a querer que el logo, ¿no?, de pronto quede, pero obviamente si nos van a dar para que funcionemos 25 millones al año, el logo debe estar en algún lado. O sea, obviamente uno no va a decir, no, el logo que es arte, pero tengo que ponerlo en algún lado. Ahora, hay gente que de golpe lo financia, como hace Gas Natural, como hacen de golpe otras instituciones, que le da al Museo Nacional, pero entonces si le da 100 millones, ponemos el logo en las fichas de cada obra. Entonces ya, hombre, ¿no? Entonces ya se vuelve como una cosa distinta, pero de pronto la institucionalidad en ese sentido, o el apoyo institucional, sobre todo debe ser en que se apoya, pero se respetan los criterios con los cuales se crean los espacios. No tanto meterse en el problema. Oiga, usted, ¿por qué monta esa exposición de Pablo Batelli? Si Pablo Batelli ya aquí no estaba, todo el tiempo le ha hecho muchas críticas. Entonces, es un poquito como eso, ¿no? O de golpe de Pablo Batelli, mejor, ¿sabe qué? Para eso no hay plata. La extrema... ¿No? Por ahí se van las cosas. Es un caso que yo cito mucho, que es la extrema... La parte más conservadora de Estados Unidos cuando se hizo la exposición de Mapplethorpe, ah, sí, claro. ¿No? Que se hizo con fondos públicos, ¿no? La extrema derecha se manifestó diciendo que el Estado no tenía por qué financiar la exposición de Mapplethorpe. Mira, es que a mí ya sabían las escenas con niños y todo, pero y además era momento de elecciones y al momento y había un alguacil de por medio y había una cantina, ¿no? Y había una cosa de pedras. No, pero no solamente el Estado está en la obligación de financiar esas, sino de financiar 100 iguales a esas. Sí, claro. Sí, pero no va a pasar. No, y acá Ah, claro. Sí, los espacios, los espacios pueden ser vistos como lugares de resistencia a esas, a esas pretensiones hegemónicas de un Estado. Pero que, por lo que pasa, Pablo, que bueno, digamos de aquí a 15 o 20 años, como el Estado va a dejar de financiar, o sea, el Estado en ese momento está diciéndole a los museos nacionales, al Banco de la República, a muchas instituciones, entre comillas, fuertes, oiga, ustedes tienen que también buscar apoyo con la empresa privada, porque yo ya no le voy a dar más apoyo. Entonces, de alguna manera, esas instituciones de aquí a 15 años se van a, si no manejan bien su cosa con la institución, con la empresa privada, también se joden. Como le pasamos a otro modelo. Y también de alguna manera los espacios entre comillas independientes, que por ahora son pequeños todos, son los que van a, se van a volver de alguna manera también más, pues no oficiales, pero sí va a ser como el espacio también de visibilidad de las artes. Sí, de pronto sería, el problema sería como no huirle también a sentirse uno oficial, porque realmente eso es un título, como que finalmente lo que se está haciendo es, de pronto lo que dice Pablo también, como esa independencia en la acción. De pronto cuando uno siente institución también es que uno está hablando como de una traba en las directivas. Como de sentir, por ejemplo, el Museo del Arte Moderno, que es por allá un, claro que uno como puede, una monarquía. Claro que uno puede pensar que la institución tiene, tiene digamos, un vicio inherente a su definición. No en las personas, no depende de las personas. Uno podría pensar que la institución tiene un vicio inherente a su definición. La institución es como que establece ciertas cosas, también la idea de los procesos, la idea de que puedan ser, pues que puedan cambiar y que se puedan mostrar y que digamos según lo que vaya pasando pues también se vaya nutriendo, entonces también es como esa cosa de, claro, bueno, entonces nos vamos a institucionalizar, pero entonces ahora desde siempre vamos a operar de esta manera, o claro, cada vez que yo vaya a cambiar algo me va a tocar hacer un proceso burocrático. Oh, sí. Sí. Usted veía, por ejemplo, en varias ciudades, incluso en Asia, yo no estaba allá, pero uno ve de pronto, o en Francia, que tuve la oportunidad de ver espacios pequeños así como estos. Eran espacios que tuve de golpe, salía una sala y eran todos los computadores, ¿no? Porque aplicaban un programa. Entonces esos espacios recibían apoyos de la, el barrio, de la casa comunal, de la alcaldía y del ministerio. Y los espacios estaban dedicando el 40% de su tiempo a aplicar esos apoyos y a hacerlos sostenibles a largo plazo, porque usted recibe este año recibimos 200 millones, pero entonces si este año recibimos 200 millones, el año entrante también tenemos que recibir 200 millones, ¿entiendes? No podemos recibir el año entrante cero, entonces tenemos que recibir, entonces uno tiene que garantizar esa continuidad y ahí es donde uno negocia esa sostenibilidad, porque a ti te pueden dar, bueno, no jodan, vamos a dar ya 100 millones, pero ya después tienes 100 millones y se empieza a trabajar. Ahora, ¿quieres más? Entonces, venga, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ahorita el ministerio tiene bicentenario, entonces vamos a hacer algo bicentenario. Ah, pero eso no interesa, bueno, pues, entonces... No, pero sí se ve, o sea, uno también, de alguna manera se vuelve, y eso es una cosa también de la vida cotidiana, como pagar cuentas, uno se vuelve, no experto, pero si uno empieza a localizar dónde están los fondos, cuál es el que menos negociación le exige a uno, el que más, el más fácil. Yo te conozco gente que hace, por ejemplo, festivales de fotografía que... con el apoyo del distrito, y cada peso, así nos lo habían dado, tiene que justificarlo, 100 pesos con un soporte, es una cosa burocrática horrible, y aquí te enloqueces, entonces uno dice, no quiere ese apoyo. También yo estaba pensando eso, entonces, es ¿cómo se entiende esa noción de negociación? Porque es que cuando hay, digamos, demasiada diferencia de poderes entre una negociación que se hace entre dos partes, ¿no? Sí. Hay una parte que tiene mucho poder y otra parte que no tiene, no se puede hablar de una negociación. Simplemente se habla de una imposición de unas condiciones de una parte a la otra. Ese es el tema de hablar de negociación. Es muy complicado porque muchas veces ni siquiera se dan realmente las condiciones para que esa negociación sea relativamente... No. Para que existan las posibilidades de negociar. No, es que la negociación no sea así. Se convierte no. casi que en una relación de mendicidad. No, tampoco. ¿No? Tampoco, Pablo. Se convierte, ¿saben qué? En que usted va a montar un espacio. De golpe usted... digamos, tú no tienes necesidad de montar un espacio, pero hay otra persona que sí tiene necesidad de montar un espacio, no, pues alquilar una... No, pero digamos que ahorita va a montar, yo quiero alquilar una casa, y tengo un grupo de gente de artistas, y me interesa promover arte contemporáneo, digámoslo así. Entonces tengo esa necesidad. Entonces me dice, ¿dónde consigo? Ministerio. Entonces el ministerio tiene becas. Entonces tiene apoyo. No, por eso. El objetivo contemporáneo. Aparte de la discusión nuestra que tenemos acá, de orden, digamos, en términos conceptuales de lo que es eso, están las becas, están los apoyos del Estado y la gente va a ir allá y va a encontrar los términos de referencia y dice, o sea, puede participar tal y tal y tal, las condiciones son tal y tal y tal y tal, el formulario es tal, impacto en la comunidad, impacto en tal lado, y eso es la organización, no, la negociación con el Estado no es sentarse a tomar café, está en la propuesta misma que uno presenta. Por eso, impacto en la comunidad, cero, ¿no? Impacto en el medio, cero, ¿no? Impacto en no sé qué, cero. Ah, bueno, entonces su propuesta no nos interesa. Sí. ¿No? Lo que estoy... Entonces, que no, mira, eso no puede ser así. ¿Qué? Eso no puede ser así. O sea, usted tiene que... Una propuesta tiene que pasar así, sus indicadores sean cero sostenido. Ah, sí, pero eso es un poco... No, igual, también es como depende del objetivo. Nosotros tenemos claramente un... O sea, nosotros queremos... O sea, nuestra vocación, por así decirlo, por usar cualquier palabra, digamos, es un poco establecer siempre la relación arte-comunidad. Es decir, nosotros, o sea, entablar discusiones y generar propuestas que le permitan a otras personas que usualmente no están cercanas al arte o no están en los circuitos conocidos. Realmente lo que nosotros queremos ahorita es como empezar a que el impacto sea el vecino, ¿me entiendes? No, estoy poniéndole el ejemplo como en cuanto a, o sea, entonces tiene un objeto, ¿me entiendes? O sea, tiene un objeto. Y persigue unos fines, independiente si sea impacto o sea sumar números o lo que sea, pues tiene unos fines. Y seguramente nos va a tocar eventualmente jugar con la estadística para decir que lo que nosotros hacemos vale, pero pues es también jugar cartas, ¿no? Y es también pues jugar su juego también en cierta medida cuando nosotros estamos, mientras que nosotros nos mantengamos haciendo... Las negociaciones son muy desiguales, entonces es muy difícil realmente hablar de una negociación así. Pues ahí sería demasiado también... demasiado desbalanceado la fuerza de una de las dos partes. Pero es que también ahí está el problema, como que... No se habla de negociación, sino se habla de cesión. Pero es que pareciera también entonces que las estructuras que están... Digamos que están determinando las ayudas del gobierno, o lo que sea que estemos hablando, como que tampoco están... acorde con las necesidades de los artistas ni con la manera de ver el arte para los artistas, porque digamos que si yo aplico una beca, que digamos que yo soy pintor y pinto triángulos y me exigen que tenga mi obra un impacto en la sociedad, pues yo no entendería ni siquiera por qué me preguntan eso, como cuándo fue el artista de eso. Pero sabes que yo creo que ahí entra en la... ¿Y sabe qué? Y como si el hecho de que se afectara la condición del artista no fuera equivalente a afectar la sociedad. O sea, es que el artista es parte de la sociedad. Pero es afectar la condición del artista. Del ciudadano. ¿No? Pero es que el problema es que también hay como clichés, porque cuando le dicen a uno, en el formulario de aplicación dice comunidad, uno se imagina... estrato 1 o 2, ¿no? En barrio pobre, o gente que no tiene acceso a arte, ¿no? Pero comunidad también es comunidad artística, comunidad claro, también es comunidad el académica, también ¿no? Es comunidad, parte de la comunidad, ¿no? O sea, comunidad es la misma comunidad. Y también tiene derecho a una subsistencia. Por eso, comunidad de espacios independientes. A una subsistencia en el marco de sus intereses. No, el artista ya no es parte de la comunidad. Pero es que sabe que, Pablo, es que también los artistas nos hemos encargado de que cuando uno dice arte y comunidad es... Pues arte y, ¿no? Y cartucho, arte y patata, arte y tal, barrio Egipto, arte y gente que no tiene acceso, entonces la potico con el pobre, ¿no? O sea, ¿cómo viven los pobres? Yo quiero gestionar un proyecto que todos los días tenga un comedor gratuito para artistas en Bogotá. Eso. Por ejemplo. Imagino las exigencias. Un encuentro en Providencia en donde nadie haga nada. O sea, ahí pues se no, haga claro. Es un proyecto social con un objetivo, ¿no? Que beneficia a la comunidad de artistas. Claro. Porque también son comunidad. Bueno, también en nuestra comunidad artística hay gente que de pronto tiene interés en asistir, qué sé yo, a la gente que tiene zonas sin conflicto o barrios que tienen algún problema, pues es su interés, pero lo que es interés específico de esa persona. Lo que no puede hacer es que desde el Estado se haga esa directriz que tiene que ser, allá todo el mundo apunte para allá. Sí, porque Entonces, así justificamos el apoyo a las artes desde el Estado, porque como estamos en conflicto, pues hagamos la paz posible. Lo que pasa, Jaime, es que como el Estado en Colombia, y esta es la única cosa verdadera, el Estado en Colombia es un Estado que roba. Entonces, para justificar que no entrega lo que roba, ¿no?, pone unos filtros de tal manera que lo que tenga que entregar sea mucho menor. ¿Cómo? Teniendo como el contexto actual de como de los espacios que ustedes conocen, ¿no? Un poco esto que ya hemos hablado, otros espacios que conocen. ¿Cómo ven ustedes como a mediano plazo o a largo plazo la posibilidad como de pensarnos esto como un sector particular? ¿Como un sector particular? Sí, o... ¿Qué quiere decir? ¿Dices pensarlo como algo organizado? ¿Algo organizado? ¿Algo organizado jurídicamente? Y sobre todo en términos de negociación o de exigibilidad frente a yo lo que creo, me anticipo a las respuestas, yo lo que creo es que es negativo, porque lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que cada sector se ha estado particularizando, ¿no? Y cada sector se ha estado dividiendo, y entonces ya los derechos que antes eran los derechos universales ya no son universales. Son dependiendo de tu condición económica, de tu condición étnica, de tu orientación sexual. O sea, se ha parcelado, se han convertido los derechos en derechos parcelados. Entonces, de pronto, los derechos, ¿no?, los derechos de expresión de un sector tienen más valor que los derechos de expresión de otros. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué va a ser así? Entonces, yo creo que es negativo. Precisamente cuando yo te dije en la 13, que lo que había que tratar era de reconstruir el concepto de ciudadanía, porque era el concepto que se había erosionado, ¿no? Es exactamente hacer toda la arqueología inversa de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, que es que nos han destruido la condición de ciudadanos. Ya la condición de ciudadanos no nos garantiza nada, no nos respalda en nada. Entonces, y estas estrategias de estar haciendo que los sectores se atomicen, ¿no? Se vuelvan tribus, ¿no?, contribuye cada vez más al deterioro de esa ciudadanía. Si uno pelea por una restitución del concepto de ciudadanía en todo su contexto, todos los derechos económicos derivados de esa condición se tienen que extender. Pero igual. Pero no se van a extender, el Estado necesita extenderlo selectivamente. Uh-huh. Pero igual Estado, la pelea tiene que hacerse desde algún lado. Por el Estado, eso es lo que piensa todo el mundo, y eso es lo que le ha hecho todo el mundo. Sí, yo creo que... Pero lo único que se unificaría en muchas personas es en el hecho de la restitución de un concepto de ciudadanía. Sí. Pero también hay una cosa, que es que a medida que ha pasado el tiempo, los últimos dos décadas, de pronto hace dos décadas se podía hablar de un espacio un poquito más homogéneo, había unas tendencias del arte, había una cosa... Pero la ciudadanía voy a contestar un poquito. No, puede. Entonces, estamos en caliente. porque es que hay una insinuación. Déjeme plantear. Aquí lo que viene es una pelea contra la Revolución Francesa que tiene Jaime reprimido. Va por otro lado. Digamos que. En un proyecto que tuve la oportunidad de participar hace el año 94, hacíamos la pregunta, bueno, ¿y cuál es? O sea, en ese momento había el problema de la crítica, había el problema de que sí había, digamos, una crítica de los periódicos, había también tendencias en el arte, había una serie de tendencias que era la nueva abstracción, era un mundo muy distinto al de ahora, donde supuestamente ahora no hay como una tendencia ni nada, y esa es la tendencia supuestamente, que no hay como algo, ¿no?, un polo externo que le diga a uno, es por allá, ¿no? Ahora no hay nada, y todo el mundo somos un archipiélago inmenso, lleno de islitas, donde cada uno crece su planta, ¿no?, de ideal, y todo el mundo piensa así. Y digamos que en eso, pues ahí Pablo ahí apuntaba eso, que es muy diferenciado, y de pronto si hoy, digamos, hablamos de organización y hablamos de representatividad, de pronto de cara al Estado, van a aparecer unos actores, cuando se abre el espacio con el Estado, pero van a ser un sector específico de las artes, no va a ser todo el grupo de espacios independientes de las artes. Entonces van a haber los interesados, como ya lo saben las reuniones que hay. Esa gente va y escucha y después verá si les interesa o no les interesa. ¿Me entiendes? Y lo mismo con las artes acá. Es tradición desde hace rato de que no somos asociados, los artistas no se asocian con nadie porque es una individualidad muy fuerte, pero y el artista es una institución muy fuerte. Pero es que la restitución, al que yo voy un poquito así como reiterativamente y obsesivamente, probablemente porque es la obsesión mía de los últimos meses, ¿no? La restitución de un concepto de ciudadanía no significa unificación, no significa asociación gremial, no implica igualdad de pensamiento, no implica comunidad de intereses. No, pero yo lo hablé, Pablo. Precisamente esa condición existe para tolerar bajo ese, no tolerar, para abarcar bajo esa categoría todo lo disímil. Sí, por eso, pero es que, todo lo que es disímil. Pero es que también hay, de, si hablamos, sin de, si hablamos de ciudadanía. Sin obligarlos a un consenso, no, sin obligarlos. Pero si hablamos de ciudadanía, Pablo, entonces manejemos el esquema de lo que se habla de ciudadanía en términos de representación representativa. O sea, vamos a ver quién representa los países independientes, entonces cogemos 5 representantes. No, o lo que hay ahora, ¿no? Que habla más o menos por el lado, ¿no? Pues que es la ciudadanía o la democracia deliberativa, que es un poquito como esto, son argumentos, no es quién lo pone, sino deliberativo. Entonces no es quién me representa a mí, si soy artista, sino es. ¿Qué idea propongo yo? No, pero yo no estoy hablando de representación. Yo no estoy hablando de representación. No, por eso. Pero es que usted habla de ciudadanía. Entonces, ¿la ciudadanía está hablando de qué? La ciudadanía es un derecho directo. Sí, por eso. Un derecho, es una pero no es un derecho mía, autónomo solo por allá que funciona. Es una relación mía con el Estado y es un derecho mío frente al Estado. Sí, ¿no? Son unos derechos míos frente al Estado que el Estado está nominalmente en obligación de respaldar. Sí, pero es que estamos hablando en marco amplio, estamos hablando aquí por espacios de derecho. Sí. Pero eso es lo que estoy diciendo, que si se restaura, puede que esté equivocado, puede que esté equivocado. Simplemente es algo que si se restaura ese marco amplio, los marcos más pequeños se van a entonces también hablemos de paz, hablemos de que no hay conflicto, o si hay conflicto. No creo que sea tan etéreo. Yo creo que sea tan etéreo. Mi respuesta a la pregunta sí sería como realmente muy puntual. O sea, yo veo que hay una ignorancia inmensa entre lo que se entendería con las producciones artísticas y lo que se entendería como público. Es como si las producciones artísticas fueran el público y ya. Que eso es tenaz. Porque uno va a una exposición de arte, una inauguración, o lee esfera pública, o ve lo que la gente está haciendo, y es la misma gente siempre. Digamos, pues alguna gente más visible que otra, pero digamos, es muy raro que una persona que no se haya formado como artista le interese siquiera. Entonces uno también, ¿cómo va a esperar que haya un impacto real en una sociedad o que se amplíen las posibilidades de una institución artística o de un espacio artístico si el artista está con el artista, con los recursos del artista para otros artistas? Digamos que a mí lo que me parece problemático es precisamente eso, que no nos podamos salir de como nuestro propio gremio. Eso me parece eso me parece muy problemático y es como súper harto, porque entonces también ahí es donde el arte, o sea, el público no está como en el mismo nivel del artista, no es que sea escalar, pero están como en lugares diferentes. Entonces uno no va a poder hablar, puede ser público. Pues uno no podría proponerle, digamos, una hablando de algo meramente económico, uno no puede llegar como cualquier empresa y esperar que a uno le apoyen algo, como pasaría en otro lugar, y que sea, no sé, algo totalmente fuera del objetual o fuera de lo que se comprendería normalmente o comúnmente como arte. Y eso es una traba inmensa, porque pues finalmente entonces, ¿de dónde sacamos? ¿O quién va a venir a ver la cosa? Ahora, con respecto, digamos, a la agremiación, yo creo que sí va a empezar a haber procesos de agremiación. O sea, puede que nosotros no participemos de ellos. O sea, puede que yo nunca participe en una agremiación porque soy un tipo muy individualista o porque tengo unos antecedentes, pues no. Pero yo creo que las situaciones, digamos, de pérdida de respaldo del Estado se están volviendo tan críticas que eventualmente sí va a empezar a haber núcleos agremiados, y eso no es incompatible con que haya otras personas que no están agremiadas. Claro. Pero yo sí creo que va a haber grupos agremiados, como se manifestaron en España e inclusive como se manifestaron en una de las sociedades más ricas del mundo, que es Israel. Israel creo que tiene 8 millones de habitantes y salieron 400.000 personas a la calle. O sea, en la ciudad, las marchas, ¿no? Creo que se llama la marcha del requesón, porque liberaron los precios del requesón, ¿no? Parece una fábula, pero es cierto. Liberaron los precios del requesón es una industria cerrada, porque es totalmente proteccionista, que no tiene importaciones, los precios del requesón subieron 50-60% en 3 semanas. ¿No? Y salieron 400.000 personas en diferentes puntos de concentración. Yo creo que sí va a haber procesos de gremiación. Sí, ¿no? Ya están. A pesar de que la crítica se empeña en disociarlos. No, claro. Pero ya hay procesos de gremiación. A pesar de que la función esencial de la crítica sea disociar esos procesos. Pues igual lo que habría que pensar también es cuál es el objetivo de esos procesos de gremiación. Pues digamos, yo por eso preguntaba puntualmente, bueno, pero ustedes qué hacen y cuál fue la necesidad de crear este espacio, unos grupos y alguna gente que trabaja como colectivo, como institución o lo que sea, pero uno no ve realmente como cuál es la necesidad de que hagan lo que hagan o si realmente están haciendo algo interesante. A veces uno piensa que también es como por tener su institución, es como una gana de aparecer a veces. Es que yo creo que no hay que exigirle a la gente que haga cosas. No, yo no se lo exijo puntualmente. No, yo no digo como que la gente me complace, o sea, no va a eso en absoluto. Solo digo que también, digamos, con esas ganas de agremiarnos y hacernos cosas, pues también se podría pensar para qué se hace eso, ¿no? Sí, no, pues hay gente que tiene esos intereses, hay gente que le gusta hacerlo y se da cuenta, oiga, pues en vez de pronto hacer tanta cosa tan difícil que nos cuesta hacer, pues ahí hay una puerta, entonces consigámoslo allá. O, sí. O hay gente que lo hace de pronto porque tiene un interés en de hacer una carrera dentro del campo de la gestión cultural, entonces quiere visibilidad, y, o sea, hay muchas gente. O sea, todo eso está muy bien, no digo que sea malo, solamente como que también darse cuenta que también las razones de fondo son muy distintas. Claro, claro. ¿No? Oye, hay espacios que son una hortica que les interesa básicamente la visibilidad y luego ese señor que está ahí dentro de 5 años va a ser de pronto el señor que va a dirigir las políticas del distrito. Así es todo. Sí. Eso es también que pase eso. Y también hay gente que le importa nada de eso y quieres hacer sus cosas y punto. No sé. Pero ahora, lo que pasa es que los espacios artísticos también. Eso me pasa a mí por experiencia, como uno como espacio artístico, los espacios artísticos tienen un ciclo. O sea, yo después de manejar un espacio que se llama espacio vacío, un año y medio, ya dije, esto se acabó, ¿me entiendes? Porque yo no soy un gestor cultural ni soy un galerista, se acabó, no me interesa. O sea, el único espacio que he mantenido tiempo es Esfera Pública porque la gente participa y es todo eso, aunque a veces dan ganas de no decir. No, no más, no más. Usted no escribe todos los artículos, pero es que no. No, pero el ahí. Chacros, Alberto Vergara, Orlando Contreras. Orlando Contreras. No, pero. Jorge Peñuela. Carlos Salazar, yo pensé que. Sí, no, pero eso es un espacio que, por ejemplo, mantenerlo, eso es prácticamente se le han dado una franquicia. Tiempo completo, porque hay que hacer todas las cosas, contestar todos los reclamos, publicar todas las cosas en el blog, tener el blog, que no funciona, que no funciona el blog, que no se puede ver, que mi artículo no sé qué, entonces mire, que la foto no sale, que no sé qué, que porque ese tipo dijo eso, que entonces es una vaina que uno ya llega a un momento que dice, bueno, yo realmente me interesa hacer como otra cosa, que manejarle la visibilidad a los otros. Entonces, ese es un problema, porque hay que ese es más visible que yo, porque entonces eso es una cosa que se devuelve a uno, pero a mí me interesa eso mucho más, el campo de la discusión. Que el campo de la. Hay mucha malicia indígena. Sí. Hay mucha malicia indígena. Demasiada malicia indígena. Me parece que de 10 artículos que se publican interesantes, uno o dos, y el resto es uno que habla y habla y habla. Sí, sí, sí. Eso es otra cosa. Pero exacto, como que es importante que igual, si quiere decir sus babosadas y que nadie lo oiga, igual, que esté ahí y hay ese espacio para que lo diga y de pronto sí, habrá otro que le guste. O también uno puede hacer, por ejemplo, porque tenía ese espacio que se llamaba Gaula, se acabó el espacio, otra nombre se confusionó, a todo el mundo como que más o menos funcionaba, pero cuando se cerró, wow, ¿no? El mito. El bodegón, igual, se cerró, wow, tenemos el documental, tenemos el mito, entonces Esfera Pública la cierra, entonces se vuelve también un archivo que hay que explorar y manejarle recursos para que le hagan textos, entonces de pronto, esa es una opción. Pero, ¿no? Se cerró Esfera Pública, ¡ay, no! ¡Ay, tan bueno que era! Sí, volvió ese mito. Entonces, ¿cómo hacía? No. Y empezamos. Y que le inviten a uno a Francia. Le inviten a uno a Francia, a todos lados. Hacemos no sé qué. Entonces, hacemos una. Claro. Y hacemos un fondo para investigaciones sobre el archivo de Esfera Pública. No, ¿qué es archivo? No sé. Entonces, de golpe más rentable es cerrar los espacios que mantenerlos abiertos. Ah, sin sede. De pronto es más rentable no tener sede. Pero es que Esfera Pública no tiene sede. No, me refiero a la discusión que teníamos antes sobre la sede de las artes. Ajá. Que de pronto tener una sede lo que hace es tener un pretexto para justificar una cantidad de fondos, ¿no? Sí. Que en realidad nunca llegan a destino. Claro. Si de pronto uno dice, bueno, no hay sede, los tipos se quedan con un excedente de dinero que dicen, que ahora sí ese excedente quedó muy visible, ¿no? ¿Qué hacen con ese excedente de dinero? No, por ejemplo, también que si usted tiene una página de internet, se tiene una cantidad de recursos ni los barracos, ¿no? Por ejemplo, ahora ese... acuérdense de nuestro amigo José Luis Brea, que tiene 5 patrocinios de su paginita, que él además no escribe casi nada. Oiga, ahí, sino a usted no le... No, se hace muy... eso en la crítica. Sí, pero él hace descompilación de artículos que aparecen en la prensa. Él al comienzo escribía, publicaba textos a veces de Pablo, eso, pero después ya... Le pasó una cosa, a mí me parece que le pasó una cosa muy grave a Salón Crítico, y es que perdió ese carácter que tenía de experimentación con el texto. O sea, perdió la cosa de jugar con los textos, de ser juguetón con la escritura. Se volvió periodístico. Se volvió periodístico. Bueno, o sea, señores, tengo que dejarlo. Perdió el muchísimas gracias. Muy interesante. Porque ese carácter experimental era un carácter de protesta.